háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Hace ya 15 meses, como mínimo, que la gente le está poniendo el cuerpo allí en Córdoba, a unos pocos kilómetros de la ciudad capital, a lo que intenta hacer la construcción de la planta de semillas transgénicas más grande del mundo, como la misma gente de Monsanto lo anunció. Pero allí pusieron el cuerpo los habitantes del lugar y crearon exactamente un nuevo rasgo, una nueva actitud de conciencia desde el momento que nació la Asamblea Malvinas por la Vida. Precisamente con uno de los integrantes de esta asamblea, con uno de los participantes de este acampe, es que vamos a poder dialogar ahora, Gastón Masalay. Gastón, un gusto recibirte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos atentamente lo que nos quieras contar que está sucediendo allí en este momento. Hola, buenos días. Bueno, ahora está tranquilo, no se ha generado más hechos de violencia a partir del día jueves de la semana pasada, que bueno, ocurrieron estos lamentables hechos que fueron de público conocimiento a nivel nacional. Tal cual. ¿Quiénes fueron los que llevaron a cabo esos hechos de violencia? ¿De dónde provenían? Sí, en realidad las personas que vinieron a agredirnos estaban dirigidas por el señor Luis Gutiérrez, secretario adjunto de la UOCRA, pero nosotros tenemos la certeza de que fue una maniobra tanto de la empresa Monsanto, de la gente de UOCRA y del gobierno de la provincia de Córdoba, que había liberado la zona. En el momento que cayeron los colectivos a agredirnos, no había ningún policía. Constantemente hay guardias y hay policía aquí, ese día no había ninguno. Uh-huh. La gente de UOCRA facilitó todo el operativo del movimiento de gente, consiguió la gente, y la empresa Monsanto fue quien había armado todo y preparado todo y tenía los camiones con materiales a unos kilómetros para que cuando esta gente nos viniera a agredir poder ingresar al predio. Uh-huh. Gastón, para la persona poco informada o poco comprometida, que a veces son sinónimos o más o menos equivalentes, ¿cómo le explicarías esta decidida, militante actitud de ustedes para que Monsanto no construya esta planta allí? ¿Por qué motivo? Bueno, en realidad la decisión y el compromiso con la militancia de esto es que el problema de salud que va a generar para nosotros en Malvinas Argentinas, particularmente la empresa, no nos deja otra opción que o asumimos este compromiso de ponerle el cuerpo acá, o ponemos en riesgo la vida de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones. Por ahí no vamos a ser tanto nosotros los afectados, pero nuestros hijos, que los pequeños, van a ser los que sufran más las consecuencias de las enfermedades que traería una planta de este tipo aquí en Malvinas Argentinas. Uh-huh. Es bueno que sepa la gente, es bueno el recordatorio, de que por lo menos hay 15 países en el mundo entero que se oponen a Monsanto, porque lo que quiere hacer esta empresa, lo que pretende, es instalar para copiar semillas transgénicas de maíz. Y dicen, lo dijo la misma empresa, ahí mismo en Malvinas Argentinas, la más grande fábrica del mundo sería, ¿no? Sí, eso es lo que se anuncia de la empresa, que sería la planta más grande del mundo. Y bueno, aquí en Malvinas Argentina el aviso del proyecto dice que serían 240 silos. Tenemos en cuenta las enfermedades que trae la polución de partículas con agroquímicos que se desprenderían de los silos. Claro. Fue una locura desde un principio el querer instalar esta planta tan cerca del pueblo. Y bueno, y eso particularmente sobre Malvinas Argentinas, y después todo lo que implica Monsanto como modelo productivo también. Claro. ¿Y qué implica, Gastón, como modelo? Bueno, lo que implica Monsanto como modelo productivo es todo lo que se viene dando, de que se siguen concentrando las tierras en grandes terratenientes, en empresas multinacionales que, por ejemplo, ahora están trabajando con semillas híbridas que los campesinos no van a poder tener, poder guardar sus semillas para sembrarlas el año siguiente, sino que esta semilla tiene un gen que una vez que se siembra y se cosecha no puede ser plantada nuevamente porque no nace la planta. Muy costoso, ¿no es cierto? O mucho sí, más costoso. Mucho más costoso, y por supuesto queda una gran dependencia del productor hacia las multinacionales estas como Monsanto y Syngenta. Sí, el papel que juegan los pools de siembra es muy importante en la Argentina en este momento, ¿no? Sí, que otra cosa que es lo que se sufre aquí en la provincia de Córdoba son los desalojos de campesinos que tienen pequeñas porciones de tierra. Algunos campesinos que tienen unas pocas hectáreas y bueno, son desalojados violentamente, incluso también por patotas o por vía también de la justicia de la provincia de Córdoba, que avala estas barbaridades ilegalmente, que lo hacen obviamente de una manera no legítima, y les quitan estas tierras a los pequeños campesinos, a los pequeños productores, y las terminan agarrando las tierras los pules de siembra, que sí, siguen negociando aquí con la justicia de Córdoba y con el gobierno, porque ya hay algo más grave, que es que por ahí el gobierno de la provincia de Córdoba ya sabemos lo que venía haciendo, pero ahora lo que hemos descubierto con el tema de Monsanto es que la justicia, el Tribunal Superior de Justicia, es cómplice de todo esto también, y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia es productor agropecuario, que es algo que no puede tener otra tarea si es juez, y su esposa fue senadora del gobernador de la SOTE en el periodo del 2003. Entonces dejamos en evidencia la complicidad del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en todos estos hechos. Claro, esto muestra por qué es tan difícil y por qué llevan ustedes tanto tiempo allí en este acampe. Gastón, ¿qué característica tiene el acampe? ¿Cuántos son? ¿Cuántas carpas hay? ¿De qué manera sobrellevan el día cotidianamente? Sí, aproximadamente ahora estamos siendo 100 personas, porque bueno, la planta tiene 5 accesos, así que nos tenemos que dividir. Pero bueno, entre 100 personas más o menos estamos sosteniendo. Tenemos una carpa grande, que es la carpa que nos enviaron desde Famatina. Y bueno, y después cada grupo de 3 personas tiene una carpa individual, más o menos. Bien, pero ¿y tienen? Nos sostenemos con todos los recursos que los vecinos vienen, nos traen agua, nos dejan alimentos, nos ayudan a sostener el acampe, tanto los vecinos de la ciudad de Malvinas Argentinas como de la provincia de Córdoba. Hace un tiempo se hizo una encuesta que en toda la provincia, donde decía que el 66% de la población de la provincia de Córdoba cree que es justo el bloqueo de la empresa Monsanto. Es decir, que hay una gran unanimidad en torno a esto, ¿no? O sea, que casi hay un gran apoyo por parte de la sociedad cordobesa a este reclamo. Muy bien. Gastón Masalay, allí en el acampe de Malvinas Argentinas, muchísimas gracias por este testimonio para el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu, mana tingichu vuela el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuboy, agitando, enamorándonos.